Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice la Escritura. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos desarrollado bastante el capítulo 3, o más bien la carta que Cristo le envía a la iglesia de la Odisea. No hay ninguna palabra de alabanza para esta iglesia. Usted sabe que a todas las iglesias de alguna manera les alabó algo y también les reprochó. A la iglesia de Filadelfia no hubo ningún reprocho para esa iglesia, y a la iglesia de la Odisea no hubo ninguna palabra de alabanza. Cristo no dijo nada bueno de esa iglesia. Pero quiero que mire que a pesar de que no hubo palabra de alabanza para esa iglesia, le hace una gran promesa en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta palabra, el que triunfa, Cristo la repitió a cada una de las siete iglesias, a todas de las iglesias, pero a esta iglesia, a pesar de que no tuvo ninguna alabanza, le hace ¿qué? Una promesa. ¿No le parece que esto es parte de la gracia y de la misericordia abundante de Dios para con nosotros? Si cada uno de nosotros analiza su vida, sabemos que somos los más grandes de los pecadores. Cada uno tendría que ser sincero y reconocer eso. Pero a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras inconstancias, a pesar de tantas cosas en nosotros, contamos con la promesa de Dios: al que venza, se sentará conmigo en mi trono. Quiero que vamos desarrollando algunas cosas importantes. Cuando Jesús dice se sentará conmigo en mi trono, tenemos que saber que esto es de alguna manera metafórico, ¿ok? ¿Por qué? Porque Cristo le está hablando a las iglesias, y ahorita vamos a ver varios versículos, que esta promesa es para cada uno de los creyentes en Cristo, sentarse con Él en el trono. Entonces, sentarse con Él en el trono, tendríamos que pensar que el trono de Él es demasiado grande para que todos los creyentes de todos los tiempos pues se sienten en el trono con Él. Tenemos que hablar de eso de una manera, habla metafóricamente, o sea, tiene un significado simbólico de que los creyentes vamos a reinar juntamente con Cristo. Quiero que miremos algunos versículos. Esta promesa a los laodicenses: si se arrepienten y vencen, se sentarán conmigo en mi trono. Quiero que miremos algunos versículos que hablan de los que se han de sentar con Cristo en el trono de su Padre. Miremos Mateo capítulo 19. Mateo. No me vaya a perder Apocalipsis, porque vamos a tener que ir y volver, ir y volver. Mateo 19. el contexto del capítulo 19 es del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Él viene a Jesús y le dice: Maestro, qué bien haré para heredar la vida eterna. Acuérdate que nosotros los seres humanos tenemos ese problema. Nosotros quisiéramos ganarnos el derecho a entrar a la eternidad. Nosotros quisiéramos hacer algo, pero nosotros sabemos que no es por obras para que ninguno se gloríe. La Biblia sí habla de un pago que se merecen los pecadores. El pago del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él no preguntó por el regalo, él preguntó: ¿qué debo hacer? Esto va desde el versículo 16, ¿no? Mateo 19, del 16 en adelante. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Y le dice: Maestro, bueno. Y ustedes ya saben que Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces, ¿qué ha descartado? No hay ninguno bueno. Entonces, si no hay ninguno bueno, no hay quien haga ¿qué? Lo bueno. No hay quien haga el bien, no hay justo ni aún uno, dice Romanos. Entonces ya Jesús empieza a descartar a este muchacho, que en él no hay la capacidad o la bondad para poder hacer algo que agrade a Dios. Y Jesús le dice: bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Pero los mandamientos, ¿sabes? ¿Quieres heredar la vida eterna? Ahí están los mandamientos. El que los cumpla en su totalidad podrá entrar al reino de Dios. Y nosotros sabemos que hay un problema: no hay ser humano que haya guardado los 10 mandamientos. Y él dice: Señor, ¿cuáles? Y Jesús le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Y le dice los mandamientos que tienen que ver del hombre hacia el hombre. Y este muchacho saca como su orgullo a relucir y le dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Y ya no adulteró, no robó, no mintió, no codició, no mató. O sea, que el hombre era ¿qué? Extremadamente bueno. Pero si hiciéramos un análisis de nuestra vida, y si hiciéramos un análisis concienzudo de los mandamientos, nos vamos a dar cuenta que todos de alguna manera hemos quebrantado la palabra. Y Santiago dijo que el que quebrante en uno de los mandamientos, ya que quebrantó toda la ley, porque el que dijo no matarás fue el que dijo no adulterarás. Bueno, no voy a hablar de los mandamientos, simplemente quiero llegar al versículo de los que se van a sentar en el trono con Cristo. Y él dijo: todo esto lo he guardado. Miren el versículo 20. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acuérdese que Jesús resumió en dos toda la ley: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: vende todo lo que tienes, vamos a ver si amas a la gente, dalo a los pobres. Si tú eres capaz de vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, significa que amas al prójimo. Y si me obedeces y vendes todo lo que tienes, eso quiere decir que amas a Dios por encima de tus posesiones. Amas a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. No hay nada en este mundo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Y él se fue triste. Hago una pregunta. ¿Guardó los mandamientos? ¿Amó a Dios con todo su corazón? ¿Amó a su prójimo? ¿Fue capaz de cumplir la ley? Cristo le demostró su incapacidad total para guardar la ley. Y si nosotros vemos este relato y nos confrontamos con este relato, cada uno debe saber la incapacidad que tiene para guardar los mandamientos de Dios. No hemos sido capaces, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nadie. Solo ha habido uno capaz de obedecer a Dios perfectamente, y se llamó y se sigue llamando Cristo el Señor. No ha habido otro. Jesús los mira a ellos en el versículo 23 a sus discípulos y les dice: qué difícil es que entrar un rey, un rico en el reino de los cielos. Y otra vez les dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? La pregunta es, ¿todos eran ricos ahí? Jesús está hablando de los ricos. Dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los... Señor, ¿y entonces quién pues podrá ser salvo? ¿Será que todos son ricos? ¿O ellos entendieron de que es muy difícil para el corazón humano desprenderse de la confianza que tenemos por el dinero y de la confianza o de la seguridad que nos da tener ciertas cosas? Ellos dijeron, esto es muy, casi imposible para un corazón humano desprenderse de lo que confía. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Versículo 27, que aquí es donde viene el versículo que quiero leer. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo por seguirlo a él. ¿Se acuerda que ellos dejaron todo? Ellos estaban pescando, cogieron gran cantidad de peces, y cuando vieron la gloria de Jesús, ¿dejaron qué? Todo, y lo siguieron. Dejaron a padre, dejaron a madre, dejaron negocio, dejaron la red, dejaron los peces, dejaron todo. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? ¿Y qué les dice Jesús? Versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pues 12 tronos, me imagino que aquí se estaba refiriendo solamente a los 12 apóstoles. Pero, ¿cuál era el problema de la Odisea? ¿Se acuerdan? Volvamos otra vez a la Odisea. Nosotros hemos hecho esto, nosotros nos hemos enriquecido. Todo lo que ellos confiaban era ¿en qué? En sus riquezas, en su seguridad económica. Nosotros tenemos un problema. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros a veces ponemos cuidado a nuestra debilidad. O sea, nosotros miramos nuestros puntos débiles y ahí nos enfocamos y le ponemos cuidado a nuestras debilidades para no caer, cazándonos las zorras pequeñas que echan a perder grandes viñedos. He aquí, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura. Y nosotros somos muy buenos para ponerle cuidado a lo pequeño y hemos aprendido eso. Pero tenemos otro problema grave. No somos capaces de mirar nuestras virtudes, que muchas veces nuestras virtudes nos pueden llevar al fracaso. En otras palabras, no le ponemos cuidado a lo que nos enorgullece. Hay una historia en la Biblia que queríamos de a veces ponerle atención. Salomón tenía un hijo que se llamaba, David tenía un hijo que se llamaba Absalón. La Biblia lo describe como, se lo voy a leer, Absalón en esta época ganaría plata, pues. Miren, segundo libro de Samuel, capítulo 14. Absalón se describe, lo describe la Biblia, como perfecto en hermosura. Absalón, el hijo de David, es descrito en la Biblia como perfecto en hermosura. ¿Usted se imagina un hombre así? Y lo describe la Biblia que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no había ninguna falta en él. Hablando de hermosura. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro de David el rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Ustedes saben que hoy estamos en las modas de los reinados, ¿no? Hay reinado de todo, reinado de la papaya, reinado de yo no sé qué, reinado de la mangosta, decía Pedro el Escamoso, del mangostino. Bueno, hay reinado de todo, y en Colombia y en el mundo. Hoy en día hay reinado de hombres, Mister Mundo, algo así. ¿Usted se imagina Absalón hubiera sido Mister Mundo? Es que yo nunca había visto la descripción que alguien dijera que era perfecto desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿No había en el qué? Ningún defecto, hermano. O sea que si uno revisaba los dedos de los pies, ustedes saben que nosotros tenemos problemas con eso, ¿no? Usted puede sentirse la mujer más bonita del mundo, mírese los dedos de los pies, unos más largos, unos torcidos. Ahí está como que nuestro punto débil en la belleza. Pero él era ¿qué? Perfecto. Versículo 26. Y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año porque le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos del peso real. O sea que si miraban el cabello de Absalón, era un cabello perfecto. Yo me imagino una sección fotográfica de modelaje, le pondrían ahí el ventilador y, o sea, su cabello se vería, o sea, era algo espectacular. Era algo que lo enorgullecía. Era como su fuerte. Y él nunca pensó que lo que lo enorgullecía y lo que lo hacía tan hermoso iba a ser la causa de su muerte, hermano. O sea, hermano, mire, si usted tiene un talento para algo, póngale cuidado. Su orgullo lo puede llevar al fracaso. ¿Cuál fue el fracaso del joven rico? Sus riquezas. ¿Cuál fue el problema de la Odisea? Sus riquezas. Su fuerte. Lo que los enorgullecía fue causa de su fracaso. ¿Cuál fue el problema de Satanás? O de Luzbel en esa época. Él era lo más hermoso. Dios había diseñado para él lo más hermoso, y cuando él se vio hermoso, el orgullo llenó su corazón, y eso fue ¿qué? La causa de su caída. Al que venciere, haré que se siente conmigo en su trono. Hermano, es imposible vencer el orgullo desprendido de Cristo, porque separado de mí nada podéis hacer, y no hay nadie tan humilde como Cristo, que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted quiere inspirarse en mi humildad, va a fracasar, hermano. Yo soy tan orgulloso como usted, y le voy a decir, peor que usted. Los que estamos al frente de una congregación, o los que tenemos dones que se ven, porque hay gente que tiene dones que no se ven. Ejemplo, hay gente que es tan desprendida, que tiene esa esa capacidad de ayudar a otros, que es capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo al hermano. Eso no se ve, y la Biblia prohíbe manifestarlo. La Biblia dice: lo que hace tu derecha, no lo sepa tu izquierda. O sea, en la iglesia no estamos para exhibir nuestros talentos ni nuestros dones. En la iglesia estamos para que se exhiba la gloria de Cristo. Usted puede leer la Biblia y verás que la Biblia nos prohíbe. Si va a ayunar, porque la gente se enorgullece de que puede ayunar. Ayunar no es fácil. ¿Usted no le ha pasado que va al médico? O sea, lo más que ayuna uno es cuando el médico, cuando le mandan un examen y tiene que ir en ayuna, y uno ruega para que el examen se lo saque a las 7 de la mañana, y son las 8 y nada, las 9 y nada, cuando uno ve la cola, hermano, y lo atienden a las 11, y uno llega a su casa a las 12, está que se muere. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí o no? Pero hay gente que tiene una capacidad de ayunar. Pero la Biblia dice: cuando ayunéis, no seamos como los hipócritas que demuestran que ayunan. Si usted está en ayuno y lleva varios días, afeítese, póngase bonito, vístase, y no demuestre a los hombres que ayuna. Si usted ora, no haga tocar trompeta. Y dice la Biblia: ore a su Padre que está en secreto. Ninguna virtud espiritual la Biblia nos permite ¿qué? Exhibirla. Por ejemplo, hay dones y talentos que Dios ha dado que son visibles. Ejemplo, la predicación. ¡Wow! ¿Cómo predica? ¿Cómo habla? A mí un día me llamó un muchacho a pedirme algún consentimiento de algo, y yo cogí con la palabra y le dije, y él ya es adulto, ¿no? Él me dijo: pastor, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Hablando en cuanto a la capacidad de tener la Biblia. Y no crea que eso no quiere, eso hace que uno se sienta ¿qué? Orgulloso. ¡Wow! Quiere ser como yo. Y yo le dije: no, si conocieras mis pecados. Me dijo: no, es que yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de su capacidad para utilizar la Biblia, para predicarla. El jueves estuvo una muchacha en la iglesia. Yo prácticamente a ella la crié en el evangelio. O sea, yo la cogí chiquita, y fue estudiante mío de escuela bíblica dominical. Y cuando pasó, o sea, yo fui maestro de iglesia infantil en la iglesia, y cuando fui madurando me pusieron de maestro y de líder de los juveniles, de los adolescentes en la iglesia, y después a ser líder de jóvenes. Y toda esa época ella la vivió conmigo. Ella pasó con los niños, después pasó a los juveniles, y cuando yo ya fui líder de jóvenes, ella pasó conmigo. Ahora está estudiando conmigo en el instituto, está en una iglesia en Cali de las nuestras. Y el jueves vino y me dijo: pastor, ¿cómo es su devocional? O sea, ¿usted cómo hace? Yo le digo: ¿cómo así? Pues yo leo la Biblia. Pero es que usted la sabe de memoria. Y le digo: no, yo no me la sé de memoria. No, pero es que usted le hace una pregunta y ya sabe a qué parte de la Biblia ir y cómo responde. Y le dije: no, pero es que yo no me sé toda la Biblia. Pero imagínese el pensamiento que ella tiene. Y es una virtud, una capacidad que Dios nos ha dado. Pero todo eso tiende ¿a qué? A hacernos sentir orgullosos. Es como el cabello de Absalón, como las riquezas del joven rico, como las riquezas y la fortaleza que tenía la iglesia de la Odisea. Es lo que nos enorgullece, y a eso a veces no le ponemos cuidado. A veces lo que nos enorgullece es su físico. Ay, tan bonita, uy, qué ojos tan preciosos, uy, qué cabello. Y eso a veces hace que usted sienta ¿qué? La más orgullosa. Y a veces a eso no le ponemos cuidado. Y esa belleza y ese cabello abundante y majestuoso que tenía Absalón, ¿sabe qué fue lo que le causó la muerte? ¿Sí sabe o no sabe? Bueno, se lo voy a mostrar por la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. versículo 5. Absalón fue muy, muy hábil. Absalón empezó a ganarse el corazón del pueblo de Israel. Él llegaba y se... todos los días llegaba ahí al palacio, a las afueras, y venía la gente a contarle sus problemas al rey, a que el rey hiciera justicia. ¿Y cuál es tu problema? Este. Ah, pero no hay quien te escuche, el rey mantiene muy ocupado. Pero si yo fuera rey de este país, yo te ayudaría y te concedería esto. Y dice la Biblia que Absalón empezó a ganarse el corazón del pueblo, y llegó el día en que hizo una sublevación, se levantó contra el rey, y el rey salió huyendo y él se estableció como rey de Israel. Pero el rey empezó a fortalecerse, el rey David, y su ejército dijeron: no, vamos a recuperar el trono. Hicieron una incursión en Israel para pelear contra Absalón. Y el versículo 5, mire lo que dice: y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí, los generales de su ejército, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio esta orden al seca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Cuando dice se le enredó la cabeza, usted no va a pensar que se le enredó la cabeza. ¿Se le enredó qué? El cabello. Así, imagínese el viento, ¿no? Se le enredó la cabeza. ¿Y qué pasó? Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de la gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó adelante. Y viéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué pues no lo mataste y lo echaste a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab: aunque me pesare 1,000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisaí y Itaí, diciendo: mira que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. ¿Cuál fue su perdición? Lo que lo enorgullecía. ¿Cuál fue la perdición? O más bien, ¿cuál fue el problema de la Odisea? Sus riquezas. ¿Cuál fue el problema del joven rico? Su riqueza. Hermano, hay cosas que a nosotros nos ha costado dejar. Los apóstoles dijeron: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos? El que haya vencido, el que haya dejado, se sentará conmigo en mi trono. Y esas mismas palabras se repiten en la iglesia de la Odisea: el que triunfe se sentará conmigo en mi trono. ¿De qué debo triunfar? Hay aquellas cosas que no has dejado. ¿Y cómo puedo triunfar separado de Cristo? Porque separado de Cristo nada podemos hacer. Y dice la Biblia: y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿Y quién será el que vence sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, no hay victoria fuera de Cristo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. La victoria tú no la puedes obtener. El joven rico por sus propios medios no pudo obtener la victoria. Usted por sus propios medios, yo menos. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos visto luchando contra el pecado y hemos llegado a la conclusión: no hemos podido? ¿Cuántas veces nos hemos visto luchando contra el orgullo? Y si somos sinceros, tenemos que llegar a una conclusión: no hemos podido. Hemos fracasado en nuestro intento. ¿Sabe por qué? Porque hemos luchado en nuestras propias fuerzas y no hemos puesto nuestra fe en el humilde y sencillo y glorioso Hijo de Dios. ¿Por qué los apóstoles pudieron dejarlo todo? Ustedes saben que ellos habían tratado de pescar toda la noche. Habían trabajado por coger unos peces y no pudieron. Al otro día en la mañana, mientras ellos lavaban las redes, Jesús se sentó en la barca y le dijo a Pedro: sepáralo un poquitico de la orilla. Ese día predicó, y después de la predicación se le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y cuando estaban mar adentro, esa palabra bogar es remar, ¿no? Introduce la barca mar adentro, y cuando ellos estaban adentro les dijo: tiren la red. Pero Señor, hemos tratado de pescar toda la noche. Tiren la red. Él la tiró en la palabra de Cristo, y dice que fueron tantos los peces que atapó la red, que tuvieron que llamar a las otras barcas que habían en el alrededor y se llenaron. Cuando ellos volvieron a la orilla, estaban maravillados de lo que había pasado. O sea, si yo voy con ustedes al mar y les digo tiren la red, lo más seguro es que no pesquen nada. Yo no tengo poder absoluto contra la naturaleza, pero Jesús es el Señor. Aún los animales están ¿qué? Sometidos a Él, a su señorío. Los únicos rebeldes son los seres humanos, pero los animales se someten a Cristo, hermano. ¿Se acuerdan que cuando Él iba a entrar a Jerusalén se sentó sobre un pollino de asna, el cual no había montado hombre alguno? Eso quiere decir que ese animal, si no había montado hombre alguno, el día que se le fuera a montar a alguien, iba a ser ¿qué? Arisco. Pero Jesús se montó, y ese burro entendió que el que se estaba montando en él era el Señor de la creación. O sea, todos los animales, Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás no sufrió daño alguno. Hermanos, ni sus líquidos, es como se llama, esos gases gástricos. Nosotros comemos muy mal, entonces nosotros cogemos, a veces comemos entero, y esos alimentos enteros llegan a nuestro estómago, y tienen que haber gases o ácidos dentro de nuestro estómago para ayudar a desintegrar esos alimentos. Esos mismos gases los tienen los animales para poder hacer su digestión, y ni aún esos gases, hermanos, pudieron dañar a Jonás. Porque todo se tiene que someter al señorío de Cristo. Cuando ellos vieron eso, dice la Biblia que Pedro cayó ¿de qué? De rodillas. Y yo me imagino en su corazón, aquí hay más que Jonás, más que Elías, más que los profetas, este es el Hijo de Dios. Este es el que hablaba la promesa, Emmanuel. Este es el Dios hecho carne, y cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y dice la Biblia que ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Cuando vieron la gloria de Cristo, hermanos, uno de los trabajos de los predicadores es mostrarles a ustedes la belleza de Cristo, mostrarles su grandeza. Por eso, hermanos, desde el púlpito no estamos para que nos satisfagan a nosotros. En el púlpito tenemos que predicar a Cristo, a este glorificado, mostrar su amor, mostrar su gloria, mostrar su grandeza, mostrar su divinidad. Cuando usted empieza a escuchar de Cristo, empieza a escuchar su grandeza, empieza a escuchar su gloria, usted y yo tenemos que caer rendidos ante su majestad y decir: ¿qué más necesito en este mundo sino a Cristo? Y nuestro corazón va a empezar a quebrarse, nuestro corazón va a empezar a cambiar, nuestro corazón va a empezar a dejar todo aquello que no podía dejar. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo la majestad de Cristo. Ellos entendieron: Cristo es más que unos peces, Cristo es más que una seguridad económica, Cristo es más que cualquier cosa en esta vida, Cristo es más que mi padre, Cristo es más que mi madre, Cristo es más que mi esposo, Cristo es más que mi esposa, Cristo es más que mis hijos, y yo en este mundo no necesito nada fuera de Cristo. Ellos dejaron todo porque entendieron quién era Cristo. Es imposible triunfar fuera de Cristo el que triunfe. Este joven rico hubiera dicho: venga, Señor, le voy a confesar algo, es casi imposible para mí dejar mis riquezas. Está bien, yo dije que amaba, que había guardado los mandamientos, pero ahora me doy cuenta que no. Por eso me doy cuenta que desprendido de ti es imposible, Señor. Yo quiero seguirte. Pero el joven triste, en vez de hacer eso, el joven rico, en vez de hacer eso, se fue triste. En vez de seguir lo que, se fue triste. Reconozcamos nuestras incapacidades. Reconozcamos que usted y yo, si enfrentamos el pecado por nuestra propia voluntad, vamos a perder. ¿O no? ¿O no hemos perdido? Yo quiero que me ayuden. Yo quiero saber si estoy acompañado en esta lucha donde yo he sido un perdedor. ¿Cuántos han perdido? Algunos. Cuidado que nuestro orgullo nos puede llevar al fracaso. Acuérdense de Absalón, no se le va a olvidar, ¿no? Lo que lo enorgullecía a él fue lo que, ¿qué? Lo llevó a la muerte. Lo que lo enorgullecía a los laodicenses fue lo que sacó a Cristo de su iglesia. Por eso Cristo los exhorta al arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos y triunfamos, pero nosotros tenemos que saber que no hay triunfo fuera de Cristo, hermano. No vas a triunfar fuera de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. En otras palabras, ¿ustedes son qué? Bueno, las ramas. Así como el pámpano o la rama no puede llevar fruto si no permanece en el árbol o en la vid, así vosotros tampoco podéis llevar fruto si no permanecéis en mí. Ahí es donde viene el versículo: porque separados de mí nada podéis hacer. No vas a poder llevar los frutos que Dios te manda separado de Cristo. No vas a poder tener triunfo separado de Cristo. En Cristo somos más que vencedores, dice Romanos capítulo 8. Es en Él que Dios, y aquí es donde hoy quiero enseñarle la responsabilidad de ustedes al orar, hermanos, porque así como el pastor tiene una responsabilidad de orar por la iglesia tiene una responsabilidad de orar por el pastor, para que cuando él predique la palabra, hable lo que tenga que hablar, hermanos, hable lo que Dios quiera que hable. Yo tengo esa responsabilidad gloriosa, hermano, pero también es una responsabilidad que asusta. En esos días escuchaba a Paul Washer predicando a un grupo de jóvenes, no sé ese mensaje hace cuántos años fue, pero él decía: si lo que yo les estoy diciendo a ustedes no es verdad, yo tengo que temblar porque Dios me ha de juzgar. Pero si lo que yo les estoy diciendo a ustedes es verdad, lo que tienen que temblar son ustedes, porque es el mensaje de la palabra. Es una gran responsabilidad predicar, hermanos. Por eso aquí no vamos a, aquí por querer crecer y por querer expandirnos, vamos a mandar a la gente a la muerte para que abra grupos o dirija esto o haga lo otro. No. Usted tiene que capacitarse bien. La responsabilidad del predicador es mostrar a Cristo, revelar su gloria, mostrar su grandeza, para que la gente entienda que Él es alguien por quien vale la pena dejarlo todo, hermano. Y es una gran responsabilidad. Esto no es fácil. Que Dios nos ayude. Por eso, hermanos, usted tiene la responsabilidad de orar por nosotros, para que cuando abramos nuestra boca nos sea dada la palabra que revele a Cristo a las vidas y a los corazones. El que triunfe. se sentará conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono. Entonces Jesús le dice a Pedro: los que hayan dejado todo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes también se sentarán conmigo en mi trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, sentarse en el trono es que se nos va a conceder la autoridad para juzgar. Miren Lucas 22. Lucas 22. Versículo 24. Todo el contexto de esto está, todo esto que Jesús está hablando, eso lo dijo el día de la última cena, el tiempo en que estuvo el último momento con sus discípulos. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, se van a sentar en mi trono, ¿sí o no? Entonces, ¿quién va a ser el mayor? ¿Y qué les dice Jesús? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermano, ¿quieren ser los grandes? ¿Qué hizo Cristo? Cristo es digno de ser servido. Él es Dios, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero en esa cena con ellos se había despojado de su grandeza y les había lavado sus pies. Y dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora ustedes están peleando por tener puestos, por quién va a ser el mayor. Eso es en el mundo. Los reyes de la tierra se enseñorean de los que de su gente. Pero ustedes va a ser diferente. Ustedes tienen que servirse unos a los otros y el mayor va a ser el que sirva. Aquí las cosas son diferentes. ¿Vas a buscar el triunfo como lo busca el mundo? Tienes que despojarte. Y nosotros sabemos que Jesús, con toda su gloria, como su corazón es santo, es imposible que Él se enorgullezca. Pero nosotros, teniendo puestos de privilegio, nosotros teniendo puestos de honor, nuestro corazón tiende ¿a qué? Enorgullecerse. Y Él dice: si ustedes llegan a ese momento, si ustedes tienen puestos de honor, no va a ser para que se enseñoreen de nadie, es para que sirvan, es para que se humillen. Imagínense, el Dios del universo, el que hizo todas las cosas, se postra ante ellos, se despoja de su gloria y pone la toalla en su lomos y empieza a lavar los pies. Y para lavar los pies, ¿qué tiene que hacerse? Doblegarse, humillarse. Hermano, en el reino de Dios las cosas son diferentes. Es imposible triunfar sin humillación. Es imposible. Y para reconocer, o sea, ¿y cómo nos humillamos? Acuérdese otra vez, Pedro vio la gloria de Cristo y cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí. Soy un hombre, ¿qué? Pecador. Es imposible, sin reconocer la grandeza de Cristo, nosotros vivir ¿qué? Humillados. Si no reconoces la gloria de Jesús, y si yo no reconozco la gloria de Jesús, vamos a estar tan enorgullecidos, hermanos. Pero si nosotros reconocemos la gloria de Cristo, vamos a estar ¿cómo? Humillados. Humillados. Yo que en la iglesia muchos quieren hacer muchas cosas, pero estamos dispuestos a servir. Estamos dispuestos a hacer los trabajos más bajos y que no se nos reconozca, porque aquí el único que debe brillar es ¿quién es? Es Cristo. No nos interesa que otro brille, no nos, a mí no me interesa brillar. Cristianamente hablando, humanamente hablando, pues uno quisiera hasta que lo cargaran en hombros y salir triunfante y victorioso y que digan, Él es. Pero hermanos, las cosas no son así. Hay una canción que le gusta mucho a mis hijos. Esa canción la canta Michael Rodríguez. Esa canción se llama El Burro. Y Michael Rodríguez dice, empieza su canción diciendo, conversaba un burro con su raza. El burro tenía dinero, era popular, hasta tenía celular, él dice en su canción. Y él contaba orgulloso el triunfo del domingo, del bello homenaje que le estaban haciendo cuando iba entrando a Jerusalén. Como cuando él iba caminando, la gente cantaba y hacía alabanza y le tiraban los mantos, y los que no tenían mantos cogían las hojas de los árboles y la tendían. Y el burro contento del bello homenaje. Cuando dice que otro burrito va entrando escuchando lo que va hablando y le dice, ¿qué burro eres? No era a ti el que aplaudían, era a Cristo el Mesías. No era a ti el que saltaban, era a Jesús de Nazaret el que iba sobre ti. No seas burro, dice la canción, ¿no? Pero para nosotros también, no seas burro. Los aplausos no son para nosotros, la gloria no es para nosotros, la gloria es para Cristo el Mesías. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros somos como los burros donde Él va encima. Eso nos va a mantener ¿qué? Humildes. Al que triunfe, vamos a juzgar. Miremos por favor primero a los Corintios capítulo 6. Primero a los Corintios capítulo 6. Uno de los problemas que tenían los corintios es que cuando tenían problemas entre ellos, yo tenía un problema con Juan, yo le había prestado una plata a Juan y él se la olvidó pagarme, ¿no? Hay que entenderlo, que él es humano y a veces las cosas se olvidan. Entonces yo le decía a Juan, si no me pagaste, te mando. Entonces, ellos iban a litigios ante los incrédulos. Y cualquier problema lo querían solucionar ante los jueces. Y Pablo les dice, ¿no hay alguno sabio o entendido que pueda juzgar esa cosa entre ustedes? Mire el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y les dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo hace de juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleita en juicio. ¿Y esto ante los incrédulos? Hermanos, no saben que han de juzgar al mundo y a los ángeles. Cuando Jesús dice: al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, está diciendo: tienen la capacidad, todos los santos, todos los redimidos tendrán la capacidad y la facultad de juzgar. Vamos a estar en el juicio juzgando con Cristo. A eso se refiere más o menos ese texto. La Biblia habla de que vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Miren por favor Apocalipsis 22:5. Hay muchos textos, yo ahorita les doy algunos textos para que usted los anote, los que estén anotando, pero ya no los podemos ver todos. Apocalipsis 22:5. Hablando de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, por favor. 5:10. Dice que Cristo, el 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hay otros pasajes que dice que reinaremos por los siglos, reinaremos por la eternidad, reinaremos sobre la tierra. Anoten estos textos, no los podemos leer todos. Segunda de Timoteo 12, dice que si padecemos juntamente con él, también reinaremos con él. Apocalipsis 24, hasta el 6, Apocalipsis 22, 5. Daniel 7, 27. ¿Ok? Y volvamos un momentico a Apocalipsis 3. Donde Jesús dice: al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Cómo fue la victoria de Cristo? Cristo se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, dice la palabra. Los textos donde habla que Cristo se sentó a la majestad en los cielos: Mateo, Marcos 16, 19, Efesios 1, 20, Hebreos 1:3, Hebreos 8:1, Hebreos 12:2. No podemos verlo todos, pero sí quiero que miremos un momentico el de Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. O sea, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Por qué Cristo se sentó a la derecha del Padre? Porque su obra había que culminado. Cuando él dijo: consumado es, Cristo está haciendo una memoria de que él abandonó su gloria, se hizo vino a la tierra, se humilló de tal manera que tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habló de su victoria en la cruz. Un momentico, Colosenses capítulo 2. Cristo triunfó en la cruz. Cristo triunfó sobre la muerte en su resurrección. Bueno, la victoria de Cristo, su obra total es ¿qué? Su victoria. Versículo 13, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cristo triunfó en la cruz. Su victoria fue en la cruz. Su victoria sobre la muerte fue en su resurrección. Cristo, todo su triunfo es su obra, su encarnación, su vida santa, su vida a la cruz, su muerte sacrificial, su resurrección, su subida al cielo en gloria. Todo es muestra de la victoria de Cristo. Y es imposible que nosotros triunfemos separados de esta confianza que tenemos en lo que Cristo hizo en la cruz. Es imposible que usted y yo estemos en la eternidad reinando con Cristo sin poner nuestra confianza en su obra redentora, hermano, en su triunfo. Es imposible triunfar sin confiar en el triunfo de Cristo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino en el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su obra perfecta es nuestra obra de salvación, hermano? Dice: así como yo he vencido, haré que se siente conmigo en mi trono. Y termina diciendo esto. Imagina qué gran promesa para una iglesia que no tuvo ninguna alabanza de parte de Cristo. Por eso hoy confío en que yo puedo ser parte de esta promesa, que yo entro a esta promesa, porque, hermanos, yo no sé si hallaría alabanza de Cristo en algo. No creo, no creo que usted haya alabanza de Cristo para nada. Pero si vencemos, nos agarramos de Él, confiamos en su obra, vamos a sentarnos con Él en el trono. Y termina diciendo Jesús lo que dice a todas las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Esta promesa es para quién? Para toda la iglesia. Padre, gracias una vez más por confrontarnos con tu palabra. Una vez más por revelar tu gloria en nuestras vidas. Una vez más por engrandecer a Cristo en nuestros corazones. Señor, me recuerdo hoy lo que tú le dijiste a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que está delante de ti, pedirías y Él te daría a beber agua que salta para vida eterna. Si nosotros supiéramos quién es Cristo, nuestro corazón estaría rendido y renunciaríamos a todo en esta vida, Señor. Renunciaríamos a todo, Señor. Como dijo el apóstol Pablo: todas las cosas he estimado como pérdida y he tenido por basura, solo por obtenerlo a Él, solo por conocerlo a Él, el poder de su resurrección, solo por Él. Señor, lo que hemos aprendido hoy, que pongamos cuidado de lo fuerte que tenemos de nuestras virtudes, porque muchas veces esas virtudes nos llenan de orgullo y pueden ser nuestro fracaso. Pero qué lindo es saber que tú no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que te despojaste de ti mismo, humillándote, tomando forma de siervo, y en la condición de siervo fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tu palabra nos manda a tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de despojarnos de todo, Señor, para que solo Cristo sea manifestado, solo para que Cristo sea glorificado, Señor. Es imposible dejar todo en este mundo sin contemplar tu gloria. Señor, ayúdame a mí, que la iglesia ore por mí y que oremos por los pastores y por los que predican, para que puedan tener la capacidad de revelar a Cristo, de mostrar a Cristo a través de la predicación, y que la gente, Señor amado, pueda palpitar en sus corazones, arder en sus corazones y renunciar a todo por Cristo, Señor. Gracias por lo que hoy aprendimos, porque entre nosotros no será así, Señor, no estamos para tomar puestos de grandeza, ni para enseñorearnos unos de otros, Señor, sino para servirnos unos a otros. Eso es parte de nuestra victoria, eso es parte de nuestro triunfo, pero es imposible, Señor, que nosotros nos despojemos de nosotros sin conocer la gloria de Cristo. Hoy hemos escuchado tu palabra, hoy hemos escuchado lo que el Espíritu dice a las iglesias y nosotros decimos amén, Señor. Nos sentaremos contigo en el trono y juzgaremos al mundo, a los ángeles y al pueblo de Israel, Señor amado, todo conforme a tu propósito, todo conforme a tu gloria eterna. Ayúdanos una vez más a arrepentirnos de todos nuestros pecados, arrepentirnos de nuestro orgullo, arrepentirnos de todo lo que te saque de nuestra vida, de todo lo que te saque de la iglesia, Señor, y que nosotros seamos olor fragante, sacrificio acepto a nuestro Dios. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.